yo a otro ir y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, acudo a ti tal como soy, sin demorar del mal, queriéndome librar. Me puedes solo tú salvar. Bendito Cristo, acudo a ti tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón. Bendito Cristo, acudo a ti tal como soy, tu gran amor me vence y hoy con grato ardor servirte quiero, mi Señor. Bendito Cristo, acudo a ti.